Nacho Fernández Lirio y los deportes en Más Vale Magazine. Pasajeros, ¿qué hace Nacho? ¿Cómo andas? Silvio, Oscar, ¿cómo andan? Bien. La cortinita, bien. Está la cortinita la eligió el operador, la elegiste vos, ¿no? No, mira, pensé que la habías elegido vos. Bueno, está buena. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, todo bien, por me suerte. Me alegro. Todo más que bien, disfrutando de estos primeros calores. Sí. De verano, la verdad que vienen bien. Sí. Yo ya estaba como un poco cansado del invierno, de la lluvia, sobre todo del año, la semana pasada. Sí, bueno, si no me hablé de la lluvia. Sí, no te quiero. No. Tengo agua por todos lados. Sí, me imagino. Bueno. Pero sí, está mejor, está más lindo. Está más lindo, por suerte. Uh-huh. Encima, Oscar, tengo malas noticias para contarte porque perdimos, rojo querido. No me digas. Sí, así es. Hoy jugamos, digo yo, como si jugara, ¿no? Pero sí, claro, hoy jugó. Hace un rato, sí, por los cuartos de final de la Copa Argentina, perdió 0-2 contra Lanús. Sí. El buen equipo que tiene Lanús. Uh-huh. De su día, Pepe San. Incansable, Pepe San y Abecasi, los goles para el conjunto granate. Hablábamos de los cuartos de final de la Copa Argentina, la única posibilidad que tenía Independiente de jugar la Copa Libertadores en el 2020. Recordamos que esta competición da un lugar al certamen continental más importante que tiene Sudamérica. Sin embargo, la verdad, Independiente no solo que juega mal, sino que tampoco saca resultados, porque si uno piensa, bueno, juega mal, pero saca resultados, el hincha equilibra un poco. Claro. Se le aguanta, digamos, se aguanta un poco. Sí, uno cuando pasan estas cosas asimila el jugar mal con una victoria, bueno. Claro, en este caso no es justamente el caso, sino que Independiente no solo que juega mal, sino que también pierde. Más allá de todo esto, Becachese salió a dar la cara, dijo que mañana por la tarde se va a juntar con el presidente del club, hablamos de Hugo Moyano, y va a tomar una resolución en base a si continúa o no en el cargo de Independiente, porque la verdad que viene muy mal Independiente, no solo en esta Copa Argentina, sino que también quedó de lado por la Copa Sudamericana ya hace un largo tiempo. En el torneo está lejos, no encuentra el equipo. Independiente gastó millones de pesos de dólares, en realidad, en jugadores de muy buena calidad, pero que todavía no tienen una forma, un estilo de juego. Y teniendo en cuenta Becachese, que también dejó Defensa y Justicia, un equipo chico de la Argentina, va muy bien, la verdad. Metió ese batacazo de haber salido subcampeón detrás del Racing campeón, nada pudo trasladar a este Independiente. Pero bueno, veremos qué sucede mañana y a través en la continuidad de la semana, a ver si Independiente se queda sin técnico o finalmente Becachese tiene una vida más y continúa en el rojo de Avellaneda. Además, difícil, hay que mencionar, sí, muy difícil lo de Independiente y lo de este técnico que a mí me gusta, la verdad, es bueno, lo que hizo en Defensa y Justicia con un equipo lleno, plagado de jugadores de muy buena calidad, lo hizo jugar muy bien y le ha ganado a casi todos los rivales grandes que tuvo a disposición, ¿no? Pero bueno, veremos entonces. Digamos también que la Copa Argentina tiene a Central Córdoba de Santiago del Estero, que va a ser el rival de Lanús justamente, y a Estudiantes de Buenos Aires, que va a ser el rival de River. Todo esto va a ser a mediados de noviembre, también teniendo en cuenta que River, a fines de noviembre, más precisamente el 23, va a jugar la final de la Copa Libertadores, una nueva final para el conjunto de Marcelo Gallardo, este River que es el mejor de la historia de River, ¿no? Uno dice, bueno, la máquina, el Beto Alonso, los campeones del 86, pero este River, a medida que pasa el tiempo, mínimamente entre los tres mejores de la historia, y yo me animaría a decir uno de los mejores equipos que he visto en este fútbol moderno que hay, ¿no? Y bueno, ni hablar de Gallardo que ha hecho lo que casi nadie puede hacer. Hablamos de un Bianchi, hablamos de un Coco Basile, señores técnicos, Guardiola está a nivel internacional, la verdad. Sí, exacto. La tercera, claro. Es la tercera final de Gallardo como técnico de River en 5 años. 2015, 2018 y ahora 2019, claro, va a tener enfrente más ni menos que a Flamengo, que viene de golear 5-0. 5-0 en la semifinal a Gremio. Ese equipo molesto, siempre duro el Gremio, que juega como un argentino, siempre lo dijimos. El conjunto más argentino que brasilero que hay en la Libertadores. Pero bueno, veremos cómo se la rebusca Gallardo, ya va a haber tiempo para hablar de eso. De la final de la Copa Libertadores. Recordamos, 23 de noviembre, cancha neutral, hablamos de Santiago de Chile, veremos qué sucede justamente con el país trasandino, porque está viviendo momentos muy tensos. Sí, está, claro, marcha. Están pendientes de eso, obvio, claro. Sí, claro. Sí, salió Domínguez, el presidente de la Conmebol, que nada tiene de honesto, nada tiene de nada, digamos. Y dijo que la sede de la final está definida, va a ser Santiago de Chile, pero sin embargo uno ve en la televisión que no está todo muy bien en Chile, no. Por suerte el pueblo ha salido a salir, me imagino que han hablado del asunto, casi un millón de personas hoy a la tarde diciéndole chau Piñera. Sí, exacto. Bueno, veremos qué sucede, pero hay otras sedes que también empiezan a dar hablarse, hablamos de Montevideo, hablamos de Asunción. Asunción es otra de las grandes sedes que tiene esta Sudamérica. Va a estar ahí la final de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle y Colón de Santa Fe. Así que puede ser un buen amuleto para ver cómo resiste o no la olla, la cancha de Cerro Porteño, el 9 de noviembre, cuando se enfrente el conjunto argentino y ecuatoriano. No va a haber fecha este fin de semana, hablamos de la Superliga, claro, porque están las elecciones el domingo. Entonces, de martes a jueves... Se comprime todo. Sí, aparte, además, a las 3 de la tarde hay partido, a las 5, va a ser un bolón. Te digo. Claro. Y encima se va a apretar con la otra semana, donde también hay fútbol, porque esto termina el jueves 31 de octubre y la otra fecha va a arrancar el sábado 2. Entonces es un bolón de horario. Pero bueno, para tener en cuenta, River se va a enfrentar a Colón, esto va a ser el martes 21-20, Boca lo va a estar haciendo el jueves a 31 de octubre, también 21-20, frente a Lanús en la Fortaleza. San Lorenzo frente a Defensa y Justicia el miércoles a las 5 de la tarde. Independiente, vamos a ver si con técnico. Ay, ¿qué pasa, no? Técnico. En Santa Fe frente a Unión. Y Racing lo va a hacer también el miércoles 21-10 frente a Banfield. Y una cosita más, Oscar, antes de despedirnos. Dale, a ver. Muy buena performance de Peke Schwarzman, llegó a una nueva semifinal, es la décima semifinal que tiene el Peke en el año. Va a ser frente a Joël Monfils, el francés número 4 del mundo. Epa. Muy muy bueno. Epa. Lo que está haciendo el francés. Va a ser mañana a partir de las 10:20. El torneo es el ATP 500 de Viena. Sí. El Peke llega a la final y la gana, tiene posibilidad de estar en el Master de Londres. Epa. Que reúne a los 8 mejores tenistas del mundo, teniendo en cuenta que tiene los Master 1000 de Shanghái y tiene que hacer muy buenos puntos ahí. Por último, quería hablar de los gladiadores. Hablamos de handball, porque se consagraron campeones en San Juan. En San Juan, eso escuché hoy, sí. Contra los mejores del mundo. Contra los mejores del mundo, sí. Fue el torneo Cuatro Naciones, si bien... es un torneo que todo es preparativo para lo que es los Juegos Panamericanos. Donde Argentina va a tener que ganar o salir subcampeona para clasificar a Tokio 2020. Claro. La verdad que le ganaron a Polonia, le han ganado a potencias, a Rusia y a otros seleccionados importantísimos. Sí, la verdad, viene muy bien lo que es el triunfo de los gladiadores. Así se dice. Es el calor. Y a estar atentos a lo que suceda en el handball argentino y las chicas también. Muchísimo del handball, que ha crecido en estos años inmensamente. Muy bien, Nacho, muy completo. ¿Sabés? Un comentario completamente al margen, ¿no? Sí. A mí me produce como cierta sonrisa estos nombres tan humildes que se ponen algunos equipos. Ah, bueno, sí, ¿no? Claro, sí, gladiadores. Sí. Sí, están las Panteras. Pumas, Panteras, femenino, sí. Después los Pumas, bueno, ni hablar. Es maravilloso. Salvo los murciélagos, que son del equipo de fútbol de no vidente, de fútbol. El resto bueno. Sí, son todos grandilocuentes. Son muy grandilocuentes. Pero bueno, ese sí. No, es simpático. Es una forma de mostrar es este, nosotros. Sí, sí. Yo no me iría a un equipo que diga somos los gatitos domésticos. O los perritos de. No, claro. Los chihuahuas. Los chihuahuas de Bernal. No, me da más murga que otra cosa. No, son muy simpáticos, pero bueno, de verdad son grandilocuentes mucho, a la par, sí. ¿No? Sí, bueno, sí, claro. Bueno, gracias, Ignacio. Nacho. Te esperamos el próximo viernes. Gracias. ¿Eh? Dale, perfecto. El viernes que viene nos hablamos. Chao, gracias. Chao, gracias.